Esta noche me saldré con la mía. No voy a parar hasta que lo consiga. Será una noche de fantasías y de lujurias, bebé. Haremos el amor. No pararé hasta que lo consiga. Llenarte de calor, de locura y pasión. Quiero demostrarte lo que tengo para darte. Mi cosa es enseñarte y llevarte a otra parte. Que no exista la envidia ni tampoco la vergüenza. Patito de castillo, mami, mami, a vos te enseña. Solo dímelo, mami, si está dispuesta. Solos lo son, es la mejor apuesta. Bajo la luz de la luna, los dos bañados en locura. Así que ven, mami, mami, yo te quiero envolver. Loco que te va a enloquecer. Bajo la luz de la luna, una noche de lujuria. Dale, vente, mami, mami, que esta noche hay calentura. Esta noche me saldré con la mía. No voy a parar hasta que lo consiga. Será una noche de fantasías y de lujurias, bebé. Haremos el amor. No parar hasta que lo consiga. Llenarte de calor, de locura y pasión. Mostrarte lo que tengo para darte. Mi cosa es enseñarte y llevarte a otra parte. Que no exista la envidia ni tampoco la vergüenza. Patito de castillo, mami, mami, a vos te enseña. Solo dímelo, mami, si está dispuesta. Solos lo son.